decisiones, también Ginés González García, vamos a escucharlos. También vamos a estar repasando hoy otras noticias. Ayer estuvo Alberto Fernández en el plenario de la CTA. Hoy tenemos previsto hablar con Sergio Palazzo de la bancaria. También vamos a hablar de los electrodependientes, Manu Rivas, porque hubo una reunión con el ENRE, que es el Ente Nacional de Regulación de Energía, porque hay un proyecto de ley para que se garantice 100% la electricidad para electrodependientes. Es un tema realmente muy, pero muy complejo. Se garantice significa no cortes. Lo vamos a desarrollar. Es un proyecto de ley, bien. Pero que a uno le cabe la pregunta de, bueno, ¿por qué? Ya lo vamos a charlar, digamos. Tiene que ver con cómo se garantiza y una problemática que me gustaría también saber las dimensiones. El otro día hubo un corte acá en La Boca y, bueno, me comentaba Natalia Quinto que había una familia con un chico electrodependiente que estaba desesperada. Claro. Bueno, se hizo el contacto ahí con el Ente de Regulación de Energía. La diferencia es que venimos castigados de 4 años de salvajismo por parte del Estado, que no le importaba nada, no había regulación ante las privatizadas. Bueno, esto se cortó de alguna manera. Contábamos ayer que hubo una reunión el viernes de los titulares de Edesur, Enel, que es la empresa, la gerencia, ¿bien? Que es una empresa italiana, pero que ahí también está el señor Caputo, que es el autoexiliado en Miami, el amigo del alma de Mauricio Macri, él también tiene acciones en Edesur. Y Alberto lo que les dijo es, inviertan. Bien, viste que se empezó a discutir que le sacaban la concesión. Sí, sí. Porque básicamente lo dijo el defensor del pueblo, Guido Lorenzino de la provincia de Buenos Aires, y los intendentes dijeron, basta con Edesur, sáquenle la concesión, que se haga cargo el Estado. Bueno, hastío, ¿no? Hastío por parte de bajó la espuma. Bajó, claro. Porque, bueno, a ver, sobre todo hay bronca en los barrios. Bien. De esto también vamos a estar hablando, y la cobertura mediática con Mariela Pugliese. Así que, bueno, gente, vamos con esto y mucho más. Recuerden que por la APP pueden mandar sus mensajes, la app de radiográfica para celulares. Si no, Manu Rivas, ¿a qué teléfono? Lo pueden hacer al 11-50-12-35-89. Lo digo de nuevo para que tome nota del otro lado y se comunique. 11-50-12-35-89. Déjame mandar un saludo muy grande a los hermanos peruanos que están hoy en su día de la independencia. 28 de julio de 1821 se declaraba la independencia de nuestro querido y San Martiniano, hermano país del Perú. Buena repercusión la nota de ayer con David Choquehuanca. Hoy día clave en Bolivia, con amenazas del gobierno golpista a reprimir. Van a haber grandes movilizaciones en la capital de Bolivia. Vamos a tener ahí un testimonio de uno de los manifestantes, que ahí está la COB, que es la Central Obrera Boliviana. Lo que sería nuestra CGT. Claro, están los movimientos campesinos, sociales. Mañana seguramente tendremos conexión con Bolivia para ver qué pasó. Ojalá, Manu, no haya represión. Ahí lo que pasa es que están tirando la pelota para adelante para que no haya elecciones. Bien, iban a ser el 6 de septiembre, ahora quieren que sea en octubre. A Rafael Correa lo proscriben en Ecuador. Así que el problema de la democracia, lo de Chile sigue. En América Latina viene muy, pero muy bravo. Arrancamos la discoteca día martes. ¿Qué trae para hoy? Vamos a arrancar con un riff que van a reconocer rapidísimo. No estoy hablando de la banda riff, sino un riff de guitarra que seguramente reconozcan muy rápido. Se lo vamos a dedicar al golpismo boliviano y al golpismo germinal, ¿no?, que tenemos acá y que en tantos países de nuestra América tenemos que soportar como desde antaño. Vamos a escuchar Alta Suciedad, disco que abre el disco que homónimo. Primer nombre del disco Alta Sociedad, 1997. Primer disco de Calamaro, una vez que se abrió, de los Rodríguez, grabado en los Estados Unidos, y le dije que lo iban a reconocer al toque. Mirá. Ciudad. basura de la alta suciedad. No se puede confiar en nadie más. Baby tiene prisa por aprender a ladrar. Si solo es un cerdo, nadie lo respetará. Es un chico muy malo y se portó muy mal, pero lo perdonamos porque somos lo más bajo de la alta suciedad. Basura de la alta suciedad. No se puede confiar en nadie más. Alta suciedad. Basura de la alta suciedad. No se puede confiar en nadie más. Acompañamos hasta las 10 con la mejor música. Punto de partida, con agenda propia. Ocho y 22 minutos y le damos la bienvenida aquí en Gráfica a Mauro Stefanisi. Él es presidente de la Asociación Argentina de Electrodependientes. Mauro, bienvenido. Lucas Molinari te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Lucas? ¿Cómo estás? Buen día. Bien, bueno, contanos porque se han reunido con el ENRE, el Ente Nacional de Regulación de la Energía, para trabajar justamente la problemática que ustedes traen ya hace tiempo. Exacto, sí, eso fue porque tras la sanción de la ley nacional para personas electrodependientes, que fue en el 2017, una ley por la cual tuvimos que pelear para que nuestros hijos y familiares que están conectados a un respirador para poder vivir tengan un suministro eléctrico garantizado. La gestión anterior del ENRE la reglamentó de tal manera que no podíamos acceder a esa fuente alternativa de de energía. Años atrás hemos hecho numerosos reclamos, incluso hemos marchado hacia la puerta de la sede central de la ENRE, quien nos recibió en ese momento fue el presidente Andrés Chamureirón, siempre sin poder darnos una solución. Esta nueva gestión creó una mesa de diálogo con la asociación y a partir de ahí se pudo lograr esta propuesta tan importante, que fue justamente el viernes pasado que vos hacías mención, que nos juntamos con el interventor, con Federico Basualdo, y nos informó que a raíz de lo solicitado se creará un fondo de financiamiento del Ministerio de Desarrollo Productivo para poder financiar, valga la redundancia, las remodelaciones internas, que es lo que nos impidía acceder a la FAE. El ENRE nos obliga, a través de la resolución de la gestión anterior, a tener toda la instalación eléctrica en condiciones y tener un certificado de SI. Eso son 40.000, 50.000, incluso 100.000 pesos que no han pasado presupuestos. Bueno, eso se va a financiar a partir de esta propuesta del ENRE con el Ministerio de Desarrollo Productivo y nos va a permitir tener esta FAE, por lo cual resguardar la vida, sobre todo en época de pandemia, ¿no? Bien, bien. A ver, ¿de qué trata el proyecto? La idea es que cada electrodependiente, ¿qué instalación eléctrica tiene que tener en la casa? Bueno, las normativas se fueron actualizando, entonces ahora las resoluciones vigentes te piden ciertas medidas de seguridad, como por ejemplo una descarga tierra, que hay muchos hogares que no tienen, la caja donde va la llave térmica tiene que ser plástica, hay muchos incluso la del medidor, y después, bueno, un montón de cuestiones más técnicas de cableado, por ejemplo, que lo que va a ir por enchufe tiene que ir por una línea, lo que va a ser para la iluminaria tiene que ir por otra línea, el grosor del cable, nada, un montón de cuestiones internas, no podemos tener cables canales, hay un montón de cuestiones internas que hasta yo desconocía, que bueno, a medida que empezaban a los electrodependientes adecuar su instalación para pedir la FAE, nos empezaron a llamar a la asociación diciéndonos, mira, la verdad que ayúdenme porque me están pidiendo 80.000 pesos para poder tener todo en condiciones. Claro. Lo cual, si bien coincidimos de que tiene que estar todas las medidas de seguridad dadas, lo veíamos más como una traba burocrática y como una barrera normativa para que no podamos acceder a esa FAE. Y así fue, de hecho, un 10% de los electrodependientes registrados acceden. Esperábamos una decisión política del Estado, que el Estado se haga cargo de esta situación y a través de Hábitat o de Desarrollo Productivo o de Desarrollo Social, nosotros veníamos pidiendo un financiamiento. Son 10.000 electrodependientes registrados, no estamos hablando de 20, 30 millones. Así que bueno, la verdad que una alegría inmensa el viernes pasado. Para que se den cuenta, perdón, no quiero ser extenso, pero hace unos meses falleció Joaquín, que es mi hijo, con 6 años, porque tanto peleé por la ley para que él tenga la FAE, y falleció sin la Fuente Alternativa de Energía por estas trabas burocráticas. Así que nada, es una alegría que saber que ahora muchas otras familias la van a poder tener. Bueno, siento sobre todo, ¿no?, esta noticia que estás contando, y qué importante, bueno, la pelea que vos seguís dando, ¿no? Sí, nosotros desde la asociación seguimos adelante. Yo en mi rol ahora de presidente, junto a otros familiares, padres, madres, un equipo hermoso, muy humano, que seguimos para adelante. Nos costó mucho lograr esa ley y bueno, queremos que esa ley se cumpla, llegue a la mayor cantidad de las personas y garantice estos derechos tan elementales como es el derecho a la salud y el derecho a la vida, ¿no? El concepto entonces, Mauro, es que si se corta la luz, que por ejemplo te brinda EDESUR, puedas tener una fuente alternativa, ¿no? Claro, exacto. Que pueda ser, por ejemplo, un panel solar. ¿Cuál es la mejor fuente alternativa de luz? Bueno, ahí cada empresa puede decidir cuál va a ser. Hay, qué sé yo, por ejemplo, EDELAB